radiosanjavier.com. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Por la oreja, la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Ay, aquí queda demostrado que soy muy fuerte, muy fuerte. Junio, día del donante de sangre. La vida es corta, hay que vivirla. Radio San Javier, empezamos con este tema, Hacha y Machete. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón, porque de verte nuevamente, miente mi soñar, porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás, y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz serás. Oyes el compás, es el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso. Ya verás qué dulce los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué feliz las horas al compás del corazón. Esto era Alberto Podestá, una grabación del 94. Su nombre verdadero era Washington Ale y era sanjuanino. Yo no lo sabía. Lo vi cantar en el Café de los Maestros cuando Santolalla los produjo en el Colón. Pero él grabó con Caló, con Di Sarli, con Franchini Pontier, con Leopoldo Federico. Murió a los 91 años. Esta era una grabación del 94. Hoy vamos a hacer un recorrido con todo lo que tenga que ver con la sangre, con el corazón, con el estar vivo, para disfrutar de esta vida. Y tenemos concurso, la gente de que nos llame. Vamos a pasar varias canciones que van a hablar del vino. Ustedes tienen que mandarnos un WhatsApp a mi teléfono 11 58 59 14 87. Hasta menos 20 más o menos vamos a estar con el concurso. Quienes pasen el nombre de la canción o el intérprete participan por un vino que... no me sale la suficiente. ¿Cómo es que se llaman? Vino para usted. Vino para usted. Ahí está. Estaba trabado. Y como con la sangre, lo primero que necesitamos para la transfusión y para el donante, Robin Cariño, un haitiano con una bachata del 90, La Enfermera. Repetimos el concurso para los que no entendieron. Yo voy a anunciar temas. Cantante y letra pueden hablar del vino. Tienen que anotarlos y menos 20, antes que termine el programa, lo mandan por WhatsApp. Los pueden ir mandando, yo los recibo acá en el teléfono. Quien más acierta se gana el vino de Vino para Usted. Ahora nos vamos a escuchar al señor Odilio González, del año 61, de su disco Penitencia. Es un puertorriqueño, le decían el Jibarito de Lares. Y es una canción que es muy conocida, grabada por mucha gente, es Alma, Corazón y Vida, pero la primera grabación es del año 1950 y es una canción peruana y fueron los embajadores criollos. Pero ahora con el Jibarito de Lares, Odilio González, Alma, Corazón y Vida.

era venenosa nomás. Ahí tuvieron la primera pista, los ayudo, quiero que ganen, se van a ganar el vino del vino para usted. Ahora nos vamos a escuchar a esta canción, se llama ¿Dónde estás, corazón?, que es una grabación de 1949. El señor cantante era médico ginecólogo, no lo sabíamos ni en pedo. Su nombre verdadero es Alberto De Luca y se destacaba por interpretar candombe. Se lo llamaba el cantor de los 100 barrios porteños. Para sus shows incorporaba bailarinas, bailarines negros. También fue actor. ¿Saben quién es? El señor Alberto Castillo. La quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Mi cariño era mi vida, mi único goce era su amor. Y una mañana de cruz de invierno, entre mis brazos se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, pero puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería ya tanto y se fue para no palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería llorar y no puedo llorar. Tangazos, tenemos, le quiero decir, de un poco de todo. Tango, folclore. Ahora siguen los Carla Roca, del 55, Lágrimas de Sangre, con la orquesta de De Angelis. Darte mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte. Vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste. No quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa

Con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Tener un cuore así, ¿de qué me vale? Se me sale, del pecho se me sale. Y si lo mandan pa' un laburo de cuarta, que bagallo ligue en la repartija. Con este cuore así era una fija, la llaga con el piojo se me ensarta. Esto era Melingo del 98, este cuore. Mucho corazón hoy, corazón, sangre por todos lados. Y ahora vamos a escuchar una tanada, soy Tano. Para mí la sangre, cuando te dicen la sangre que te tira, ¿no? Vamos a escuchar una canción del 57, que es la banda sonora de una película que se llama Terra Extraniera. Y es una canción emblemática de los inmigrantes italianos, muy ahí que te pega en el pecho, porque extrañas, te habla de tus raíces, de lo que extrañas. Ahí vamos, Claudio Vila, Terra Extraniera. Terra Extraniera, quanta malinconia. Quando ci salutammo non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via, eppure adesso te lo confesso, non penso a te. Non li ricordo più quegli occhi belli, pieni di luce calda ed infinita. Mi son dimenticato i tuoi capelli e la boccuccia che era la mia vita. Ma sogno notte di la mia casetta, la mia vecchietta che sempre aspetta l'amore del paese e della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Questa tristezza, questa nostalgia sono il ricordo dell'Italia mia. Ma sogno notte di vecchietta che sempre aspetta l'amore del paese e della mamma, è una gran fiamma che brucia il cuore. Mamma, io morirò di nostalgia se non rivedo te e l'Italia mia. Bueno, la tanada tiene dos caras, la nostalgia, el bajón, el que me pegó acá también. Vamos a la otra cara, a la de la joda, a la que me chupé, la vida sin nostalgia, sin celos. Esto dice, reír de las tonterías del mundo. Esto es, se lo consideraba la voz de oro de Italia, y es una canción de 1934,

teniendo vino en la mesa. Es como el que tiene novia, la mira y nunca la besa. Cuatro hermanos tengo yo, muy valientes y fortachos. Tres viven en Punta Arenas y el cuarto vive borracho. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Y ahora en mente me viene a don Horacio Guaraní, que dice, si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida, vuelvo a tu viña, tierra querida, algo así es. Y hay un pedacito que dice, la vida es un vino amargo. No, no, no, no. Bueno, yo estoy como Dorita, ¿viste? Que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Es como una vidala y después empieza otra vez. Sigue. Si el vino viene, viene la vida. No me vas a pasar eso, chango, por favor. Ahí están las fotos. Ay, Dios, le hice una carne con papa, cebolla y... Después hay un tema de Margarita Palacios. Es como una vidala, una chaya, no sé, algo así. Muy linda. Se me hace que ando machao así no más ser. 30 días y chupao así no más ser. Pobre mi caballo vayo, pasto no ha querido beber, agua no ha querido comer. Había sido domingo echaya, yo sin saber, yo sin saber. Me voy a descansar así no más. 30 días y chupo así no más. Había sido domingo y ya, y yo sin saber, yo sin saber, yo sin saber. ¡Ay! Muy lindo. La primera versión es de la señora Victoria. Gracias, Victoria, escrachadísima. Y la que escuchamos recién era el Chango Nieto, salteño, como hablábamos con el Chato recién. Y era una canción de 1970, Domingo de Chaya. Vamos a seguir con folclore, pero ahora con las hermanas Verón. Esto es del año 50. Rosa y Alba Verón, las dos de Zárate, debutaron en 1946 en el Teatro El Troñe de Buenos Aires junto a Miguel de Molina. Hasta el 56 grabaron en la RCA Víctor. Frecuentaban mucho a Eva Perón y después del derrocamiento fueron perseguidas. Rosa fue novia de Mariano Mores y al tiempo después se casó con un futbolista y emigró a México y abandonó su carrera. Elba empezó su carrera solista, más focalizada en el tango. Para mí es una de las mejores cantantes de tango. Tiene una dupla por varios años con Goyeneche y después triunfó mundialmente con Tango Argentino, con el espectáculo, en 1980. Pero esto es un folclore, las dos puntas del año 50, hermanas Verón. Primera. Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera y late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana y late el corazón contento, pues me espera una cuyana. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la zampa! Fíjate que dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Fíjate que dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Gracias a Dios he nacido en esta tierra divina. Ajá. Y como un lazo fraterno, viva Chile y la Argentina. ¡Viva y se va la segunda nomás! ¡Échele, doña Rosa! Bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la samba. En Chile con la chilena y con los tren calingas. Ay, en Chile con la chilena y con los tren calingas. Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero. Penita en el camino y risa al fin del sendero. Y penita en el camino y risa al fin del sendero. ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la zampa! Ahora sí que dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Ahora sí que dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a seguir chupando vino. Ahora con el Juanón Lucero, del 2003. Es un señor puntano y la canción es Catador Enólogo. A mí me encanta. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Hasta cuerda nueva te puse guitarra y cargué con jugo de uvita mi bota. Hasta cuerda nueva te puse guitarra

después en la de Angelis. Fue muy popular en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Un monstruo. Yo lo escuché en vivo también en el Colón. Una voz que no es única. Grabó también con el Café de los Maestros. Esto es Tirate un Lance, del 2012, y el señor Juan Carlos Godoy. Jugando por cuatro cobres, chinchando como un burro de sol a sol, y todos los domingos salí del sobre, y yo ya tengo el dato, el marcador, Palermo, San Isidro, los eucalitos. Vení que está la papa, vas a saber lo que es un viromita y un arbolito, lo que es prenderse un pingo con cien y cien. Tírate un lance y haces seis casas mirando fútbol, televisión. Leguizaurito y Valdivieso te fortifican el corazón. Tírate un lance, hoy corre la gringa, ponele el paco, no va a perder. La veda eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenier. Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer. El mundo ya está frito como el tocino. Los yanquis tiran bomba, chilla el bienco. Los rusos pa' la luna van en camino, y vos seguís jugando como un león. No beche Policarpo, que aquel que pierde es el que se hincha y suda para comer. Jugate en un final de bandera verde, si no te salva un pingo, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer. Qué letrón, ¿no? Nos vamos a otro lugar, nada que ver. A Bolivia, una cueca boliviana. Esta mujer es de Tarija, se llama Enriqueta Ulloa y es del 2002 y se llama Sangre Española. Escucha. ¡Se va la primera! ¡Arriba, arriba, compañeritos! Hoy recordemos que es el día del donante de sangre. Vamos a seguir con más sangre. Sangre acá de la Argentina. La Tristecita. Y esta es la intérprete Jacinta Condori de 2017. Y ella es de Cafayate. Linda versión, escucha. En el ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere mal tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me hiere mal tu señal de amor. Zamba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita, da igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Segunda, muchacho. Trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Ya siento llegar su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. A la vuelta. Ay, tristecita, tristecita, igual al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Espectacular. Recuerden que tenemos concurso. Ahora nos vamos a ir a los chamamé, a los cuartetos, a la cumbia. A mí se me calentó el pico ya, así que presten atención. Canciones que hablen del vino, tienen que mandar mensaje al WhatsApp 11 58 59 14 87. Gracias Vino Pa' Usted, lo encuentran en Instagram, Vino Pa' Usted. Nos ha donado el vino para el concurso y ahora nos vamos a escuchar un hitazo. Esto es del 2022, pero lo escuchamos siempre. Es A Través del Vaso, Ángelo Aranda y Alfredo Díaz. Quisiera morirme en una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro su cara, las ganas de verte no se van con nada. Con sentimiento, Alfredito. We'll be right back.

misma pena. Dígaselo, Pumba, como en aquellos tiempos, con sentimiento. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Señores, no se esfuercen, porque con esto se nace. ¡Te lo digo yo! Vino tinto que aturdes mi pena, no me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma, que me importa si mañana muero. Vino tinto que alivia tristezas, no le digas a nadie que sufre esta pena por una traición. Que mi llanto desborda tu copa, sí, parece que a nadie le importa mi cariño, mi triste dolor. Vino tinto, cada mancha en el mantel es una pena, una mancha de una triste borrachera, que quizás mañana al verla sonreiré. Vino tinto, hoy lograste que el sueño me dominara, y es por eso te despido hasta mañana. Esto era el Sergio Torres, la cumbia santafesina salseada, vino tinto, anoten. Nos vamos a una salsa posta de Raulín Rosendo, es un cantante dominicano, pero la canción, ¿saben quién es original? De Luisito Rey, el papá de Luis Mi, frente a una copa de vino del 97. Copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande, pues me tengo que reír al saber que me has dejado. No te pienses que lloré. Tan flaco y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, me río de mí. Oye, yo era millonario y me hice infeliz. Frente a una copa de vino, me río de mí. Qué bueno que vino, rico, rico y te quiero aquí. Frente a una copa de vino. Calentando el cuerpo para el viernes. Vamos a sangre. Vamos a tener que bailar esta noche. Por eso vamos a escuchar ahora Latidos del Joaquín Sosa, el 2023. Muy conocido ese tema. Me hizo acordar al domingo, cómo bailamos ahí en Paquito, ¿no? En las Rabonas, la Vicky se bailó todo y la Lauri también. Este tema es para la victoria, santiagueños tenían que ser. Tienen 44 discos grabados. En el 77 empezaron con Johnny Mendizábal como cantante. A mí me encanta este grupo Mal, es una grabación del 84 y es Mi corazón se está volviendo loco. Se fue volviendo loco.

quisiera que sepas que nunca quise así. Sí, Palito Ortega, papá. H Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián. Está Maggie también. Hay delivery. 65 30 34 65 30 34. Donde se come bien, pidan ahí. Talajén en servicio de internet, desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11 51 14 47 101. Conectividad en Tras la Sierra, 11 51 14 7101. La Forjería del Flaco en Villa de las Rosas tiene de todo para los bichos. Alpargatas de las buenas, atiende el Johnny, el novio de la Tamara oficial, pero está el Elías también, que ahí hay carne para repartir. Mañana sábado 15, Hostel La Condesa. DJ Calavera Disco, lo más bailable del 70, 80 y 90 y el 2000. Ahí se va a poner mañana. ¿Qué más? El domingo 16, 10 horas, predio ex matadero municipal de Mina Clavero, en el Fortín Gaucho de César López. Hay joda de gauchos, destrezas, almuerzo, la peña, presentación con los serranos de Achala y los amigos del chamamé. Para bailar, se pone bueno también ahí. El 22, pues, el puesto Ferreira. Vayan preparando los caballos. La situación de los detenidos del 13 de junio del 2014. Quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito, sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional. Fueron detenidos de manera arbitraria para desmovilizar a la sociedad. Están injustamente privados de su libertad. Exigimos su urgente liberación, amigos y familiares. Y como a los garcas se los ve, se pueden ver en las fotos que hay gente camuflada, infiltrada, haciendo el quilombo. Hasta mismo el periodista de Cadena 3 dice, delante de la señora Patricia Bullrich, no eran manifestantes, fue gente que se metió. Y Patricia lo negó en su cara. ¡Qué valor! Vamos a seguir escuchando música. Nos vamos con Maldito Corazón. ¿Es así, Chato? Y es Ráfaga para la Ceci de Los Molles. Escucha. Sigue la fuerza y el ritmo. Para todos. Esto es Ráfaga. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir.

Gente, tenemos ganador, ganadora. ¿De qué? Del vino que nos dio hoy, el vino para usted. En el Instagram lo pueden buscar, es una distribuidora de vinos acá de Tras la Sierra. Se lo ganó Lila. Tuvieron cabeza a cabeza ahí. Felicitaciones. Y como estamos hablando de la sangre, escúchate esto, mira. Aquí se encuentra una de las tumbas más famosas del Panteón de Santa Paula o de Belén, la tumba del vampiro, la cual se puede identificar por este inmenso árbol. Durante la época virreinal, llegó aquí a Guadalajara un conde proveniente de Inglaterra. Llamó la atención a las personas porque a este le gustaba salir a caminar por las noches y vestido de negro. A la par de esto, fueron desarrollándose fenómenos extraños, ganado sin vida y sin un rastro de sangre, al igual personas muertas con dos orificios en el cuello. La gente empezó a rumorar que se trataba de la presencia de un vampiro y lo asociaron con el conde, por lo cual, una turba de personas lo mataron clavándole una estaca de madera en su corazón. Posteriormente, lo trajeron a sepultar a este panteón. La leyenda cuenta que este árbol inmenso nació de la estaca clavada en su corazón, y el día que este árbol se seque, el vampiro recobrará su vida y buscará venganza en contra de los descendientes de quienes le clavaron. El día se hizo noche en toda la ciudad. La fiesta será buena hasta que alguien llegará. Es el vampiro disfrazado de amigo. Y en tu hermosa yugular un gran beso te dará. Siempre tiene ganas de volar y vende muchas cosas. La noche se hace día y en toda la ciudad la fiesta se termina y nadie dormirá, pero el vampiro disfrazado de amigo a la tumba volverá porque el día le hace mal. De Ratones Paranoicos del 96. Nos vamos con la última canción. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos acá. Gracias, Chato. Gracias a la gente que siempre nos escucha, la gente nueva que se nos pone a escuchar, que nos tira re buena onda siempre. Esto es Gabriel Carámbula, también que era de Ratones Paranoicos, una canción de 2005 y el tema es Sangre Vampiros. Nos vemos hasta el próximo viernes.